Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Aquí estoy en Recoletos, un día de anómala primavera en Madrid. Llevamos ya así varios días y hoy no estoy en el coche, hoy no estoy en mi burbuja de aislamiento sensorial. Estoy aquí sentado en un banco, como siempre haciendo tiempo porque he llegado con bastante margen, ¿no? Hay una noticia que quiero comentaros que apareció originalmente en el prestigioso medio de comunicación orientado a internet, seguridad, tecnología, que se llama The Verge, o como diríamos en español, The Verge. Hay un artículo en el diario El Mundo hoy que habla de esto, y el artículo habla de los censores de contenido en internet. Facebook tiene contratados y subcontratados a un total de 15.000 personas en todo el mundo que se dedican a auditar el contenido que ha sido denunciado y de esa manera proceder a bloquearlo. Estos trabajadores están expuestos a lo peorcito, pero lo peorcito de la red. Y hablamos de asesinatos, violencia sexual, violencia contra niños, la hediondez. Solo se puede comparar a, me imagino, a estos hombres y mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dedican a luchar contra la pedofilia en internet y que, por desgracia para ellos, tienen que ver escenas espantosas. El artículo de The Verge, pues, se mete en, bueno, entrevista a varias personas que han sido empleados de una empresa que creo que se llama Cognition, estoy hablando de memoria, no tengo notas ni nada, donde pues hablan de las condiciones laborales, ¿no? Y cómo, más que las condiciones laborales y salariales, esta gente cobran 28.000 dólares al año frente a los 240.000 que cobran los empleados de Facebook, más bonus y más incentivos, es decir, cobran bastante menos y están expuestos a lo peor. 30 minutos para comer, pausas de 9 minutos, pero esta es la tensión que se vive en esas oficinas. Están obligados a hacer una media de 400 audiciones o auditorías al día, y si bajas de 300 se ponen en contacto contigo y te dan un toquecito. Tú imagínate estar expuesto a 300 impactos de ese tipo, que está afectando pues bastante a la salud mental. Tienen un consejero que solo viene, creo que en media jornada, con lo cual no es suficiente y se producen pues episodios como de una chica que contaban que de pronto les dan escenas de ansiedad, pánico, llanto descontrolado. El estado donde está esta empresa es un estado que tiene legalizada la marihuana, con lo cual en los descansos la gente fuma porros porque están ahí hechos polvo. Hay sexo en los baños, aunque la seguridad de la empresa lo ha prohibido, pero la gente está en plan buscar evasión, algo de dopamina para su cerebro y desahogo. Internet, ese sitio tan maravilloso, pero que muestra la verdadera condición del ser humano. Y la verdadera condición del ser humano, no todos somos así, pero todos somos potencialmente así, hace que surjan los pozos de esta basura. Por cierto, muchos de ellos, es curioso, me hace pensar por qué YouTube ha vetado las teorías de la conspiración en YouTube, y muchos canales que antes tenían muchas visitas han sido echados fuera. Ya dediqué un programa a hablar de Alex Jones y de su canal Infowars y cómo de manera autoritaria, de un plumazo, han borrado su canal con todos los miles de vídeos, los millones de espectadores, los cientos, si no miles de millones de reproducciones, pues porque ellos han decidido que las teorías de la conspiración no son bienvenidas en YouTube. Lo cual es un poco curioso, ¿no? Es decir, hablamos de libertad religiosa, es decir, si uno es musulmán puede dar charlas sobre el Corán, si es cristiano dar charlas sobre la Biblia, y si es, yo qué sé, cienciólogo hablar charlas sobre Ronald Hubbard, y ahí está la iglesia de la cienciología, que por cierto, no es que crean conspiraciones, crean unas cosas bastante más raras todavía. Pero la libertad es lo que tiene, amigos. Y si alguien quiere creer en la Tierra plana, pues puede creerlo. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la exposición a este tipo de contenido ha hecho que muchos se vuelvan auténticamente conspiranoicos. Gente que vive con una pistola debajo de la almohada, gente que es un encendido defensor del Flat Earth Army, el movimiento por la Tierra Plana. Por cierto, hay un documental en Netflix sobre la Tierra Plana y los congresos de terraplanistas y un poco todo. Es curioso, es un documental que no es la quinta cosa, pero está bastante bien. Así que bueno, si podéis leerlo, si podéis leerlo en inglés, y si no, hay un artículo en el diario elmundo.es que refleja una ínfima parte de lo que es este artículo, pues habla, os aconsejo leer el artículo de The Verge. También se habla de los criterios que tiene Facebook, lo cual es bastante divertido, porque una fuente de estrés para los auditores es que estos criterios van cambiando. Entonces se plantean situaciones que entran dentro de la retorcida casuística legal. Por ejemplo, si hay alguien que hace un vídeo pidiendo la castración de los autistas, eso está permitido porque los autistas no son considerados, según Facebook, un grupo protegido. Pero si hay alguien que hace un vídeo pidiendo la castración de todos los hombres, eso está prohibido porque estamos hablando de géneros. Y entonces ya eso es violencia contra un género. En fin, los que hemos estudiado algo de derecho, yo he estudiado algo de derecho, sabéis que por bien diseñadas que estén las leyes, hay formas de retorcerlas y hay formas de hacerlas girar en la dirección que a ti te interesa. Entonces, bueno, esto es otra fuente de estrés, por no hablar de las represalias laborales. Si baja la productividad, si entras en una crisis de ansiedad, de pánico, si tienes pensamientos suicidas porque estás harto de ver barbaridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa más, estoy leyendo una novela gráfica que me han regalado por mi cumpleaños y que estoy devorándola con auténtico interés. La novela se llama Verax. Verax, terminado en X, y el subtítulo es La verdadera historia de la vigilancia masiva y la guerra de los drones. Es una novela publicada por Salamandra, la editorial Salamandra, donde se habla del tema de la NSA, de Snowden, las filtraciones de Snowden, de cómo el asunto de esta guerra electrónica de drones está produciendo matanzas indiscriminadas, acerca de las cuales Occidente no tiene ni idea, pero que las están sufriendo. Gente inocente, hablamos de chavales, no hablamos de terroristas, sino de, yo qué sé, gente que está en un pueblo, el pueblo es objetivo, y hay unos chavales jugando al fútbol, ¡boom!, y se cargan a varios. Esto sí es cierto, y no sé por qué, pero tiene muchos visos de verosimilitud. Es sumamente preocupante. Por no hablar del asunto del espionaje, ¿no? Cosas que Snowden dice y que habría que analizar, pues que Estados Unidos ahora mismo espía mucho más de cualquier ciudadano estadounidense que de cualquier ruso. Y que todo queda grabado. Y que la capacidad de intrusión de la NSA es total. Total y absoluta. Y yo con esto tengo mis dudas. Es decir, sé que va a haber servicio de espionaje, siempre lo sabrá. Se va a espiar a todo tipo de personas. Ahora, mi duda principal básicamente consiste en algo que ocurre con periodistas de investigación a los que se han puesto a cuestionar el tema de la intromisión de la NSA en las vidas de ciudadanos estadounidenses y en general de todo el mundo. Y a estos periodistas les han hecho la vida imposible, haciéndoles pasar poniéndolos en listas de terroristas o de gente conflictiva, y cada vez que cruzan la frontera les hacen perrerías, o los acusan, como ha habido periodistas o excargos de la NSA que los han acusado de terrorismo, de traición y de otras cosas, haciéndoles la vida imposible, no solo a nivel laboral, sino a nivel de enfrentarte a demandas multimillonarias y penas de cárcel. Y claro, esto ya hace que te cuestiones. Claro, aquí también hay mucha propaganda y contrapropaganda. Es decir, esto es propaganda de los iraníes, de los norcoreanos. No sé, no lo sé. Creo que no. Creo que no. Y creo que en el momento en el que Estados Unidos se pone a reprimir a sus propios ciudadanos, y no hablo de Snowden o de Chelsea Manning, o como queráis llamarlo, me hablo de represión contra periodistas. Si esto es así, yo no tengo toda la información, si esto es así, entramos en una categoría que es la categoría de cualquier dictadura, es decir, del castrismo, de Corea del Norte, no tan violenta, no, pero sí, completamente falta de respeto por derechos humanos y por esa guerra sucia, ¿no?, de acusar falsamente. Una de las cosas que se habla en esta novela gráfica, Verax, es de los congresos a los que acuden los estados de empresas de seguridad y espionaje, donde se venden cosas como, mira, somos capaces de suplantar la identidad de cualquiera y destruirlo. Por ejemplo, que suplanten tu identidad y entonces llenen tu disco duro o tu muro de Facebook con imágenes de abuso sexual infantil. Y con perdón, pero te joroban la vida. Hay empresas que venden eso. A mí eso me parece terrible, me parece asqueroso, me parece totalmente de una dictadura, de unos niveles de dictadura estalinistas, vamos. Una cosa horrible. Os recomiendo leerla, pero la verdad es que la estoy leyendo y estoy bastante espantado. Bueno, amigos, os dejo, voy a trabajar. Un saludo y hasta pronto.